Thank you. Thank you.

pido voladores, amigo, allá. Fíjense allá bien. Ahorita está pasando y todo el mundo está mirando.